lo que pasó ayer es que le dimos a este, o sea, cambiamos el organismo por una agencia, lo pusimos bajo la órbita del presupuesto del Estado, se prohíbe que nunca el personal de este organismo provenga de esas ramas de la industria, ni vuelva a las ramas de la industria y el comercio de armas hasta 3 años después de haberse ido del organismo, y promoviendo que haya una política de educación sobre el uso de las armas y las consecuencias que trae, y lo que se conoce como una política de pacificación y desarme.